bailo con Juana, porque Juana tiene Juanete. Ya yo no bailo con Juana, que yo no bailo con Juana. Yo no bailo con Juana, porque Juana tiene Juanete, Juanete. Yo no bailo con Juana, yo no bailo con Juana. Yo no bailo con Juana, porque Juana tiene Juanete. Que Juanita sí es un pollito, que está chévere de verdad. Y yo no bailo con ella, porque baila muy retira por los callos. Yo no bailo con Juana, porque Juana tiene Juanete. Yo no bailo con Juana, yo no bailo con Juana, yo no bailo con Juana, porque Juana tiene Juanete, Juanete. Yo no bailo con Juana, yo no bailo con Juana, yo no bailo con Juana, porque Juana tiene Juanete. Que cuando Juana cruza la calle, que siempre va de brinquito, oyéndole a la piedrita que le molestan en los callitos, callitos. Yo no bailo con Juana, yo no bailo con Juana, yo no bailo con Juana, porque Juana tiene baile que Juana a mí por poco me da, porque bailando con ella yo le di una mala pisa en los callos. Yo no bailo con Juana, yo no bailo con Juana, yo no bailo con Juana, porque Juana tiene Juanete. Yo no bailo con Juana, yo no bailo con Juana, yo no bailo con Juana, porque Juana tiene Juanete, Juanete.